Muy buenos días, queridos amigos. Hoy es viernes 27 de mayo y hemos llegado a la parte final del estudio de la lección que lleva por título La señal del pacto. A continuación, quiero compartir con ustedes el bosquejo de la lección a través del ciclo del aprendizaje que es el motiva, el explora, el aplica y crea. El propósito de la lección de esta semana es mostrarnos que el día sábado es más que una mera porción de tiempo. Es la promesa de una relación rica y significativa con Dios. Es un día donde dejamos todo, excepto a Dios, para dedicar un tiempo para fortalecer nuestra relación con un Dios creador. Acompáñame a leer el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 16, que dice lo siguiente. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Quiero ahora invitarte a acompañarnos a esta parte del motiva. Existen diferentes tipos de señales que expresan una relación entre dos personas. Por ejemplo, el saludo militar, que expresa una señal de respeto. O también el aro del matrimonio o el certificado, que expresan el compromiso entre un hombre y una mujer en el marco del matrimonio. Cuando vemos un arco iris, nos hace recordar la señal del pacto que Dios hizo con la humanidad. Pero también en nuestros días tenemos el día sábado, un día que es un recordatorio del Dios creador. Es un monumento a la creación de Dios, pero también a un día para fortalecer nuestra relación con Él. Vamos ahora a esta parte del Explora. La lección de esta semana destaca tres puntos importantes que queremos compartir. En primer lugar, el origen del sábado. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, nos dicen que el día sábado fue instituido por Dios en la creación. Por lo tanto, el día sábado es un recordatorio del Dios creador. Marcos 2, 27, Jesús dijo que el día sábado fue hecho para el hombre, es decir, para sacarnos de nuestras actividades cotidianas y poder así conectarnos en relación con Dios en un día especial, con nuestro Creador y Redentor, que es Jesús, el Señor del sábado. Éxodo capítulo 31, versículo 3, nos dicen que el día sábado se diferencia de los demás días porque tiene el propósito de ayudarnos a entrar en la presencia santificadora de un Dios creador. En segundo lugar, el día sábado es una señal del pacto. Éxodo capítulo 31, versículo 13 y 17, nos dice que el día sábado es una señal de santificación, donde es Dios quien santifica a su pueblo a través de la obra redentora de Jesús. El sábado también es una señal de conocimiento. La Biblia dice, para que sepan. Quiere decir que el Señor está deseoso que su pueblo lo reconozca, no solamente como creador, sino también como santificador, para separarlo del resto de la humanidad. En tercer lugar, el día sábado es el sello de Dios. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, nos dice que el día sábado identifica al Señor del sábado a través de su autoridad, que es el Creador, y también su propiedad, los cielos y la tierra. De esta manera, cuando el creyente observa fielmente el día sábado, está reconociendo o manifestando su relación con su Creador y con su Recreador, convirtiéndose así en parte de una comunidad de verdaderos adoradores. Vamos ahora a esta parte del aplica. La ley de Dios nos dice que el día sábado es un día de descanso, donde Dios reposó para pasar las primeras 24 horas con sus criaturas, Adán y Eva. Ahora, como observador del sábado, en tus prácticas de observancia, ¿estas están orientadas en lo que tú puedes hacer o no puedes hacer? ¿O están orientadas en fortalecer tu relación con Dios? La respuesta a estas preguntas te van a ayudar a poder definir si estás disfrutando o no del día sábado, porque el propósito es que tú entres en una relación redentora con Él. Acompáñame ahora a esta última parte del CREA. Para esta semana, tenemos dos actividades que podemos realizar después de estudiar la lección de escuela sabática. En primer lugar, con tu familia o tu grupo pequeño, compartan ideas de cómo ustedes pueden guardar el día sábado de puesta a puesta del sol y de esta manera disfrutar de este día que Dios nos ha regalado. En segundo lugar, el día sábado es una obra recreadora, es decir, redentora. Comparte tu fe con una persona y exprésale a través de la palabra de Dios las bendiciones que Dios ha separado en el día sábado. También puedes utilizar este día para visitar, orar o compartir tu fe con alguien más que tal vez está pasando momentos difíciles. Quiero animarte a estudiar la Biblia cada día a través de tu lección de escuela sabática y suscribirte al Plan Maná 2022. Recuerda, Maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Vamos juntos y conectados.